decirte que te amo y tú sabrías que eres una luz de mi tiniebla. Y ser como el amor de una novela, hacerte de una vez tú te enamores. Y que por mis errores nunca llores, que no eres un motivo ni la fuerza para detenerme a mí, quiero cerveza. Vamos a levantar las manos, todo el mundo. Sabrías que eres una luz de mi tiniebla y ser como el amor de una novela. Acerca de una vez tú te enamores y que por mis errores nunca llores. Que no eres un motivo ni la fuerza para detenerme a mí, quiero cerveza. Y yo quiero sentirme por ti. Muchas gracias, muchas gracias.